factura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco tenés que divertir. Ya lo tenemos en línea, en directo, en vivo, desde algún lugar de... No, Buenos Aires no, de la República Argentina. En este caso está en Bredeston, en la provincia de Santa Fe. Hablamos de Richard Colleston. Richard, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo les va, muchachos? Efectivamente hemos salido de los límites de Buenos Aires, tal como los oyentes lo pedían. Te fuiste a la cuenca lechera de Santa Fe. Efectivamente, estamos en el medio de la cuenca lechera y a 30 kilómetros de la ciudad capital de esta provincia. ¿Está fría o está caliente la leche en la cuenca lechera? Estamos entonces en la ciudad de Bredeston, aquí en Santa Fe. Nos encontramos en este momento porque hemos venido a buscar a alguien que tiene un fanatismo tal, tiene un amor por las figuras, por los próceres del tango, que ha hecho, a ver, Michael Jackson a lo largo de todas sus cirugías, ¿no? Buscaba en cierta forma parecerse a Diana Ross, ¿no? ¿En serio? Sí, es factible. Por lo menos esto es lo que se dice. Puedo poner el ejemplo también de esta muchacha, María José Cristerna, la mexicana que es una mujer vampiro, que ha... Ah, famosa. ¿Eh? Famosa, famosa. Muy famosa. Sí, famosa. Todo el mundo en la casa sabe de quién estamos hablando. Exactamente, claro que sí. La mujer vampiro mexicana, por favor. Sí, pero sí, sí. Esto va mucho más allá. Esto tiene que ver también con un sentir nacional argentino, señores. Aquí en el pueblo de Bredeston vive el señor Mike Enemigorena. El señor Mike es, aparte de ser el interventor de la Academia del Tango de Bredeston, es una persona que ha en su cuerpo hecho cirugías para tener parecidos a los de los próceres tangueros que tanto ama. Bueno, es lo que todo interventor de Academia Nacional del Tango desea. Debería ser, por lo menos. No, Mike, lo desean, después que no lo llevan a la práctica, pero todos lo desean y esto me consta. Mike hace 10 años empezó con su primer movimiento, es que ya le dijeron que tenía una sonrisa parecida a la de Gardel. Entonces él, para hacerla 100% igual, retocó las comisuras de su boca para tener la misma sonrisa de Gardel. Claro, perfecto. Hizo una sucesión de eventos y de intervenciones que no paran. Decime, ¿la tuvo que ampliar la sonrisa? No, fue una cuestión de tocar las comisuras, de bajar un poco la comisura, que no salga tan hacia arriba, según lo que me contaba. Me encuentro con Mike en este momento, ¿no? Que me charlábamos esto hace un rato. Y lo que empezó con la sonrisa de Gardel que él tiene, y en este momento me está mostrando en todo. Mirá cómo se ríe, ¿no? Qué lindo. Bueno, sí, tiene unos cachetes, tiene también, después de eso vinieron la nariz de Edmundo Rivero. Ajá. Tuvo que hacer un implante de hueso sobre su nariz. Tiene la nariz de Edmundo Rivero. Tiene los cachetes de Troilo. Un poco la papada también, porque el cachete tan abajo. Me decías. ¿Y de dónde se sacó para ponerse los cachetes de Troilo? Tiene también la frente de Piazzolla. Y así alguna que otra cosa más. Mike, bienvenido a Fractura Expuesta. Es un gusto tenerte a vos acá. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice usted? Bueno, nosotros estábamos acá, básicamente te tenemos delante, la radio no permite que los oyentes puedan verte, pero bueno, vos sos el interventor de la Academia del Tango acá de Bredeston. Así es. ¿Cómo empieza esta cosa de buscar poner en tu cuerpo, en tu rostro, estos detalles que te rememoran a los próceres del tango? Es una manera de tratar de llevar, de encarnar un poco a los que son estos grandes genios del tango. Querer como interventor participar y expresar lo de ello a través de mi rostro. Señor, disculpame Richard, señor Enemigorena, ¿usted me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta dentro de las diferentes partes que tiene que hacen honor a estos próceres del tango? Digo, la sonrisa de Gardel, esa nariz de Edmundo Rivero. Me pregunto, señor Enemigorena, ¿con qué oído está escuchando? ¿La oreja de quién tiene usted? No, eso aún no ha sido modificado. Ah, la propia. Está en proyecto. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta a usted? Los ojos. ¿Y de quién tiene los ojos? Sí, Sí, porque el señor de Memigorena, bueno, eso no lo habíamos llegado a charlar, pero aparte de Gardel, los cachetes de Troilo, la nariz de Rivero y la frente de Piazzolla, tiene también la mirada de Pugliese. ¿Qué te hiciste en los ojos, Mike, que sean de la mirada de Pugliese? Digamos que fue lo más doloroso, porque en realidad la vista es bastante parecida. Lo único que acentúa son los marcos de los anteojos. Ah, claro. También, él usa unos anteojos que son exactamente los anteojos anchos, digamos. Pugliese, ¿no? De color verde, marco ancho. Me gustaría preguntarle al señor Enemigorena, acá nos ha llegado de gente de la oposición, de la intervención, o sea, de la academia intervenida, ¿no? Gente que fue de depuesta. Claro, de Bredeston, que fue depuesta con la sección del señor Mike Enemigorena, que están diciendo que planea Enemigorena implantarse la cadera de María Graña y el cabello de Adriana Varela. ¿Cuánto de esto hay de cierto? Usted sabe que siempre la oposición busca algo para tratar de quemar a uno. Usted déjese llevar, deje pasar el tiempo y verá si hay cambio de esa naturaleza. Usted, que a las acusaciones de los enemigos de la Academia Nacional de Bredeston, que dicen que usted utilizó parte de los fondos de la Academia para realizarse estas cirugías, ¿qué le contesta? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo, como interventor del tango, por supuesto que tengo mi propio rebusque, como quien dice. Ustedes tal vez entiendan eso, pero... ¿Usted cómo se gana la vida, señora Enemigorena? Presentándome en algunos espectáculos, por ejemplo, porque parece que esto es novedad. ¿Y eso le alcanza para vivir? ¿Cómo? ¿Eso le alcanza para vivir? No, tengo otro modo de vida que también me ayuda. ¿Usted sabe que las Academias Nacionales del Tango las paga el Estado, por lo tanto las pagamos nosotros? Sí, pero lo que nosotros... Y además está haciendo, usted se está haciendo cirugía con los fondos que recauda de la Academia del Tango de Bredeston. Yo lo único que quiero decir, muchachos... No, déjame que siga hablando, te pido, por favor. Bien, Enemigorena, bien. Por favor. Bien, Majul, también acá, Máxima Majul. Bien, Enemigorena, muy gentilmente nos ha albergado. Me va bueno, pero no podemos sacar a cualquiera. Me va a no podemos. No, no es cualquiera, señor Enemigorena. Él ha sido la figura y es el presentador hace 3 años seguidos de la Fiesta Nacional de la Leche. Muy bien. Me parece bien. Bueno, con eso seguramente se gana la vida. Falta que se haga baños en leche, todavía con los fondos que nosotros pagamos con los impuestos. Grandes cooperativas, empresas lácteas, todos que bancan este festival, ese es uno de los principales fuentes de ingreso y sospecho que también una de las fuentes que provocan que pueda hacer esta cirugía. Señores, claro, las cooperativas, ¿no? Esta noche, claro, en la casa de Enemigorena. Le agradezco al señor Mike en nombre de todo el equipo de Fractura Expuesta que haya salido con nosotros, y vuelvo a estudio, señor. Richard, tenés prioridad, se nos termina el programa, pero tenés prioridad.